Estás en sintonía de Radio Oriente, la original, a través de los 560 de la amplitud modulada. Estudios, Girón Camará 615, Oficina 605, en Lima, capital del Perú. Te invito a sintonizar el especial de Radio Oriente, la original, todos los días a las 9 de la mañana, tu cita con Marisol González. Y estamos en la www.radiooriente.com y en todas las redes sociales. Como una estampita de una linda virgen. Este y todos los domingos de 11 a 12 del mediodía llega su programa más alegre de la radio. Alegría a Parquillana. Alegría Parquillana Antacusco, con la dirección y conducción del señor Eusebio Yupanqui. Coordinación de la señora Estela Chile. Recuerde, de 11 de la mañana a 12 del mediodía te espera tu programa. ¡Alegría a Parquillana! Aquí en Oriente, la original. Escuche por Radio Oriente 560 amplitud modulada todos los domingos tu programa especial La Voz Trío Amanecer del distrito de Saurama, provincia de Vilcasuamán, Ayacucho, con tus amigos Meritón y Alfonso Najarro Gamboa y José Rojas Gómez por Radio Oriente, la original. Sentimiento. 43 minutos, 4 y 54 minutos. Oriente 560 AM. Oriente 560 AM. Oriente 560 AM. Otra vueltecita. A ver, agarra la temple que no se corra. Arriba el Cusco, Pani, San Pablo, Quinta, Comunapata, Ayaviri, Yacacupe, Guanta. Añao, qué lindo carnaval. Sin tener gallina, arriba el Cusco. Vamos, José Fernández y Elena, otra vueltecita hacia Adrianita. Arriba con Mayo. Por el Cusco, chamino, con gusto, Víctor.